estamos en el momentum de contratapa, ¿no es cierto, Negro? ¿Cómo estás? Así Nicolás Bonpadre. Muy bien, Juan Pablo. Me alegra. Quiero saber qué es lo que estás llenando tus manos, que has metido ahí en ese mar de tinta. ¿Qué es lo que arrancaste de esa fuente para ofrecernos hoy? Te traigo un libro picante hoy. Un libro de un periodista y escritor norteamericano, hijo de italianos, de inmigrantes, ya debe andar rondando los 85 años, Gaetano Talese, más conocido como Gay Talese, que junto con Tom Wolfe, un poquito Truman Capote, el padre de lo que los norteamericanos llamaron el periodismo literario o nuevo periodismo o reportaje de no ficción, que en América Latina y en Argentina tenía una tradición bastante más larga, vale recordar Operación Masacre de Walsh, ¿sí? Y toda la tradición del siglo XIX, de las crónicas y demás. Gay Talese tiene una gran, gran trayectoria en este tipo de obras. Tiene, por ejemplo, un libro, El Reino y el Poder, sobre el New York Times, ¿sí? Periódico en el que laburó, donde saca los trapitos sucios al aire como si uno lo haría acá con Clarín. Y después tiene, por ejemplo, Honrarás a tu padre, sobre es un retrato bastante gordo sobre la familia Bonanno, que es una familia con mucho poder de la mafia en los 50 y en los 60, y es el libro en el que se basan los guionistas de Los Sopranos, por ejemplo. ¿La tenés a esa serie? Sí, sí, cómo ya, no. ¿Ya anduvo, respeto, hablando de esa serie, no? No, todavía no la hemos tocado. Pero bueno, una serie que ya terminó hace rato, pero que fue muy, muy famosa. Sí, sí, sí. Y estaba más o menos basada en el libro de Galese, que además siempre hace una investigación muy seria y muchas veces participativa. En este caso de la mafia se hizo pasar por amigo durante mucho tiempo, y creo que finalmente fue amigo de uno de los integrantes de la familia para poder conocerla por dentro, porque bueno, son círculos muy cerrados, ¿no? Y después, bueno, y ha escrito también en todo este tiempo muchos reportajes más breves. Para el que quiera conocer esos reportajes, hay un libro que se consigue en Argentina, Retratos y Encuentros, que junta los reportajes a Fidel Castro, Kennedy, Hemingway, Muhammad Ali, DiMaggio, bueno, hay de todo. Y en eso el tipo es parece que es excepcional y casi dicen que es el mejor de todos. Pero el libro que traigo es del año pasado, rápidamente traducido, El Motel del Boyer. El Boyer es el que espía a otro, ¿no? La historia es así. En 1980, a principios de ese año, Talese recibe una carta anónima de un tipo de Denver, en Colorado, donde le cuenta que tiene un motel y desde hace más de 15 o 10 años que espía a los huéspedes y va tomando notas en una especie de diario sobre sus hábitos sexuales. Talese tiene un principio ético que es no publica ninguna historia a no ser que dé los nombres reales, ¿sí? Ajá. Siempre. Si no, no la publica. Bueno, el tipo a las 12, ¿esto por qué le manda a leer la carta? Porque desde hacía muchos años estaba por investigando y por publicar un libro que es La mujer de tu prójimo, que es como un gran estudio por todo Norteamérica sobre la revolución sexual de los 70, donde para eso también laburó en saunas de masaje, fue a comunas nudistas, bueno, una investigación participante, como se dice. Y como iba publicando fragmentos de este libro que estaba por lanzar, este tipo, este Boyer, como quiere dar a conocer su historia, pero no se da cuenta que no es buen escritor, que no tiene aptitudes para eso, contacta a Talese. Talese a las 2 semanas se toma un avión, lo va a ver, charlan, y empieza a ver, y le pide, bueno, mostrame los diarios, ¿sí? Y bueno, le va mandando los diarios, fotocopias de esos registros que lleva. Y recién el libro tiene el permiso Gay Talese para publicarlo en 2013. 1980 a 2013. Mirá vos todo el tiempo que pasó. La flauta. En el 95 este tipo, Gerard Fuss, vende como es el motel y empieza a pensar y averiguar, y bueno, como él vio algunos hechos, primero que eran hechos delictivos, ¿no? Como dueño de un motel, espiar, porque había armado todo un sistema en el entrepiso con unas rejillas falsas para poder espiar cómodamente a sus clientes, averigua legalmente que pasaron más de 20 años, entonces, bueno, no va a tener problemas legales, entonces un poco eso lo empieza a convencer. Para publicar. Claro, para darle el ok a tal ese que él, si no le dejaba poner el nombre y apellido y otros datos reales, no se prestaba a eso. El libro generó mucha polémica porque parece que hay algunos datos históricos que no encajan bien y esto en la forma de trabajar de Gaitalese es inadmisible. Le dolió un poco. Y además, otra cosa, Gerard Fuchs ve un asesinato una vez, en el momento que está matando un tipo a una mujer, y no lo denuncia, porque denunciarlo no hace nada en ese momento. Denunciarlo era ponerse en evidencia, entre otras cosas. Bueno, esto generó también más polémica a la cuestión ética de, bueno, hasta dónde llega el papel del voyeur, del mirón. Talese nos hace cargo de eso. Él dice que todo lo que publicó es anterior al 80, al momento en que él conoce a Gerard Fuchs, al dueño del motel. Entonces él un poco se desliga de eso. El libro tiene una parte muy interesante que es, bueno, que uno va a leer, hay grandes fragmentos del diario que lleva el voyeur, ¿no? Que por un lado está bueno, porque vos te enterás de primera mano las observaciones que hace, y por otro lado, creo que es el punto flojo del libro, uno extraña la pluma de Talese. Como lo transcribe literalmente, uno extraña que la escritura que uno fue a buscar, ¿no? Claro. Que es la del escritor. La que sabe, que va mechando una cosa con la otra y bueno, pero bueno, tiene ese creo que es uno de los puntos flojos que uno le podría achacar, más allá de, sin entrar en esa polémica, si hay un par de datos de fechas que no coinciden o sí. Y después, la escritura de este Gerard Fuchs es como un registro, ¿viste? Como si fuera un informe académico, científico. Una bitácora. Sí. Pero es muy objetivo, muy distante, usa la tercera persona, por ejemplo, el voyeur comprueba que los morochos tal cosa, ¿no? Por decir una pavada. Y siempre se mira en tercera persona, como si el voyeur fuera otro, como si él fuera un científico. Como si fuera todo un estudioso, digamos. Exacto, sí, él entiende que eso es como un laboratorio, y lo que tiene interesante, y que uno lo que más gustó en Estados Unidos del libro, es que como abarca varias décadas, como anotando el proceso de los cambios eróticos, sexuales de los norteamericanos. A través del tiempo, ¿no? Cómo va cambiando la sociedad. Por ejemplo, sí. Empieza a notar cuando incrementan las parejas interraciales, cuando a través de alguna película muy famosa de la época, Garganta Profunda, cómo cambian algunos hábitos. Él va notando todas estas cosas, entonces es un registro de primera mano, casi en condiciones de laboratorio, porque los clientes nunca se enteraron hasta que salió el libro, si es que lo leyeron, y si es que estaban vivos todavía, y si es que estaban vivos todavía, si estaban vivos, sí, porque creo que Gerard Fuchs ya es una persona demasiado grande, ¿no? Por eso se animó a dar el visto bueno para que se publique. De hecho, transcribe tantas partes del diario que Gerard Fuchs cobra derechos como coautor del libro de Talese. No es que son fragmentos, es más o menos la mitad del libro son estos registros mechados, ¿no?, con apreciaciones de Talese, que él, en realidad, lo que le interesa no es lo que él anotó, porque ellos ya lo había visto en su investigación de muchos años sobre la conducta sexual de los norteamericanos, sino la mentalidad del voyeur, ¿no? Ahí está. Este tipo obsesivo, como un cazador, las horas que pasa muerta esperando que se saquen la ropa a ver si pasa algo, ¿no? Son horas y horas de observación esperando un momento, alguna cosa que a él le interese. Bueno, así que este es el librito para el fin de semana largo. Genera curiosidad, ¿no? Porque aparte uno, como lector, que es sino un voyeur de otras vidas, de otras historias. Genera, negro, cómo no. Y además, bueno, la próxima vez que vayamos a un hotel, van a estar alimentadas nuestras fantasías con esa posibilidad, ¿no?, de que alguien nos esté espiando. Sí, uno puede hacer, actuar un poquito. Perfecto. Repetimos entonces el título, la editorial, si fuera posible. Sí, el título es El Motel del Voyeur, de Guy Talese, y está publicado por Alfaguara y se consigue en todas las librerías. Muy bien. El Voyeur, el Hotel del Voyeur. El Motel del Voyeur, sí. Muy bien. Queda, no te digo intrigante, pero queda como generador de una cierta emoción. Yo te digo que lo relaciono definitivamente con mi próxima parada en algún hotel, aunque no vaya necesariamente acompañado de una pareja erótica, de una pareja sexual. No, pero escúchame, también le gustaba ver otros tipos de hábitos. Por ejemplo, qué cosas hacían en el baño. Así que, ojo. Ah, ¿viste? Bueno, vamos a tener que espiar lo que espió Talese entonces, o lo que publicó Talese. Gracias, negro, por este contacto y esperamos tu columna de nuevo con más para esa máquina de consumir historias y de consumir letras que son nuestras cabezas. Esto es Radiocracia y no te vas a perder nada si seguís acá firme. Estás informado, entretenido y contenido, sí. Cuando la noche pasea más allá de mí, yo puedo ver para afuera sin que me veas a mí. Yo puedo ver la luz, yo puedo ver tu piel, yo puedo ver tu ropa caer. Yo puedo adivinar la nube de vapor que tiene el aire a tu alrededor. Oh, oh, oh, oh, oh. Yo tengo un vicio barato y antes que nada legal. Gozo del anonimato que me